Saludamos a Ramiro Páez, que es integrante de la Asamblea La Pampa por el Ambiente, además de uno de los productores, hacedores, conductores de nuestro artículo 41 que cada sábado suena en Radio Kermés. Ramiro, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo va, Armando? Bueno, gracias por el espacio ahí en nuestra radio. ¿Todo bien? Todo muy bien, y te consultamos porque sos una voz autorizada en este momento en que está el debate en audiencia pública de la ley de glaciares. Hemos estado comentando y asistiendo a algunos de los planteos que se hicieron en las últimas horas. Contanos vos, pero tenemos entendido que hoy esta audiencia será transmitida en públicamente y la posibilidad de escuchar colectivamente en la Universidad Nacional de La Pampa. Pero ponenos al tanto. Sí, así es. Bueno, vieron que la audiencia ahora se está desarrollando desde las 10 de la mañana hoy. Claro. Teóricamente hasta las 19 horas, pero también por los mensajes que le han llegado, por los mails que le han llegado a algunos de los exponentes, sí. Parece que puede llegar a demorarse más, ¿no? Hasta incluso las 21. Claro, bueno, en concreto, Flores Rur, que es tu compañera y también en artículo 41, fue citada para declarar, parece que va a la justicia. No, pero va a exponer a las 21 horas de hoy, ese es el mensaje sí. Oficial que recibió. Así, sí, es así. Claro. Sí. Y bueno, entonces, con ese motivo, desde la Asamblea La Pampa por el Ambiente, junto con otras organizaciones que están adhiriendo a esta lucha, como la FUCHAD, la Asamblea por los Ríos Pampeanos, las diversas comunidades mapuches y ranqueles, estamos convocando a una concentración en las escalinatas de la universidad a las 5 de la tarde. Bien. Donde vamos a estar haciendo una transmisión en directo de la audiencia y obviamente va a haber micrófono abierto y bueno, va a ser un espacio de análisis, de contención también, ¿no es cierto? Y de planificación de cómo seguir la lucha hasta que esto sesione en diputados. Bien. ¿Venís viendo las audiencias, los planteos que se hacen sí. En general? Sí, sí, ayer lo vi prácticamente todo, ajá. Ahora también lo estaba viendo. Hace un ratito habló el chamaco Lastiri por la Asamblea de los Ríos Pampeanos. Mirá. Y bueno, nada, no sé qué... Creo que, bueno, más allá, obviamente, se vio una desprolijidad alevosa literalmente, es decir, con alevosía, para embarrar este proceso democrático desde la selección de los participantes que fue sumamente acotada hasta el hecho de que fue discrecional, ¿no? O sea, no hubo un criterio o no se clarificó, no se transparentó el criterio con el cual se seleccionó a los exponentes. Y creo que, bueno, que tuvieron las intenciones de intentar hacer parecer que las posturas a favor y en contra estaban como equilibradas, ¿no? Porque hubo exponentes a favor de las mineras, pero creo que no encontraron demasiada gente claro. Dispuesta a salieron a buscar y rascaron la olla para tener alguna voz a favor de ese planteo. Sí, creo que eso quedó en evidencia, porque la gran mayoría de los exponentes se opone a la reforma. Y con mensajes muy claros de distintos tipos, ¿no? Hay personas que argumentaron más desde la base científica, otros desde un punto de vista humanitario, otros desde un punto de vista conservacionista, que en realidad, bueno, sabemos que todo esto para nosotros es parte de una misma visión integral, ¿no?, de la naturaleza y del ser humano. Ramiro, pero No, termina la idea, sí, perdón. No, que en definitiva... Creo que más allá de la invalidez que tiene esta audiencia como tal por no respetar los procedimientos básicos y por la falta de transparencia, me parece que quedó demostrado que buena parte del pueblo, o por lo menos la que se anima a alzar la voz, no está de acuerdo con esta reforma. Ramiro, ¿y las voces que están a favor de la reforma, aquellos que la apoyan, ¿En qué basan fundamentalmente sus argumentos? ¿En la generación de laburo? ¿En qué se centran principalmente? No tienen un discurso bien armado, eso te lo puedo decir. O sea, de los 4 o 5, no sé, no más de 10 expositores que hubo ayer a favor de la reforma, no se vio una línea clara o un mensaje claro. Hubo gente que argumentó que la minería puede ser llevada adelante con sostenibilidad, con sustentabilidad ambiental, y que, bueno, de que es necesario. Hubo personas que, por ejemplo, dieron un argumento que para muchas personas en el digamos, de la calle, les puede parecer razonable, ¿no? Y es que la minería que se plantea acá en Argentina es fundamentalmente minería de cobre, también de otros metales, pero digo, la minería de cobre, hay muchos proyectos que intentan hacer explotación de este recurso, y claro, el cobre es uno de los minerales más demandados para la transición energética. Entonces, uno de los expositores, por ejemplo, argumentó que en realidad, en el contexto del cambio climático, había que apoyar los proyectos mineros, porque de esos proyectos mineros sí iba a obtener el cobre necesario para la transición energética, ¿no? Uh-huh. Y este es un argumento que parece bastante, digamos, sólido, si uno lo piensa incluso desde el punto de vista ambientalista, ¿no? Ahora, si uno rasca un poquito más y no se queda ahí, primero que todo tenemos que entender algo que el sentido común lo entiende muy bien, y es que el sistema, el mercado, no produce bienes para la satisfacción de las necesidades elementales del ser humano, sino que al contrario, tiene mecanismos para sobreproducir, ¿no es cierto?, y vender continuamente. A lo que me refiero es, por ejemplo, la obsolescencia programada en todos los artículos electrónicos, que eso es algo que todo el mundo sabe, que hoy un celular te dura menos de lo que te duraba antes, o que te cambian un modelo simplemente porque le cambiaron, no sé, la ficha del cargador, etcétera, etcétera. Y toda esa lógica de producción lleva a justamente una sobreexplotación de recursos naturales y una sobreproducción de residuos que al mismo tiempo vuelven a impactar en los ecosistemas. Entonces, esta lógica de necesitamos más minerales para la transición energética es, no, lo que necesitamos es una transición energética inteligente en la producción de tecnología y bueno, y de los bienes de consumo, ¿no? Estamos conversando con Ramiro Páez, ingeniero en recursos naturales, parte de la asamblea que también vas a exponer en el marco de las audiencias. ¿Vos mismo no? No. A mí me hicieron a un lado. Ah, sí, bueno. Era de lo otro que te quería consultar. El mecanismo propio, de la más allá de la cuestión de fondo, que por supuesto es la reforma a la ley de glaciares, también se está generado este debate respecto de la audiencia pública en sí. Si es realmente una audiencia pública, con qué sentido se determinó que algunas personas puedan exponer y otras no, algunas organizaciones puedan exponer y otras no. Contame un poco cuál es esa mirada. Ayer el diputado provincial Hernán Pérez Araujo, que sí pudo exponer, decía que esta ley va a terminar judicializada. Dame un panorama de esas cuestiones. Bueno, efectivamente, la audiencia pública, según la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente, según el acuerdo de Escazú, que nosotros ratificamos también por ley, ¿sí?, tiene que tener ciertas características. Obviamente esas características no hacen referencia necesariamente al procedimiento fino de si es con un transmisión, o sea, de las cuestiones metodológicas, pero sí el criterio. Y uno de los criterios es que la audiencia pública tiene que garantizar justamente ser que las personas sean efectivamente escuchadas. Entonces, este formato por el cual se decidió realizar esta audiencia está violando ese derecho elemental, porque solamente creo que un 0,4% de todos los inscritos ha logrado o va a lograr exponer, son 360 personas de casi 105.000 inscriptos, y a los otros nos han dicho, manden una carta, claro, ¿sí?, al correo, al mail, o un videíto, ¿no? O un videíto, que hay que hacerse un canal de YouTube propio, hay que grabarse, hay que subirlo al canal, y hay que etiquetar al canal de la Cámara de Diputados. ¿Sabés cómo lo van a ver además, no? Al de video, claro, después, ¿no? Exactamente, sí. Eso, no lo ve nadie. Y los diputados, que son los que tendrían que estar escuchando al pueblo, que se van a poner a ver cada uno de los videitos, no, o sea, eso es completamente irrisorio. Bien, sí, si ni siquiera estaban presentes los diputados oficialistas, por lo menos, es decir, Adrián Rabier, Martín Arduay, ni siquiera estaban presentes en estas audiencias de estas horas, físicamente, uh-huh. Imagínate qué podrán hacer con el videíto que mande alguien, ¿no? Totalmente, y ayer fue una desprolijidad total el desarrollo de la audiencia. Muchos de los expositores denunciaron que los diputados que estaban en primera fila estaban o mirando el celular, o riéndose, o haciéndole gestos. Al finalizar la audiencia, que la terminaron a las 8 de la noche más o menos, dejaron gente afuera, de gente que había viajado, gente que había ingresado, y que tenía su turno para poder hablar, y la dejaron afuera. A la última disertante le cortaron la transmisión. Entonces, realmente, bueno, ni hablar de lo que pasó también afuera del Congreso. Se valló absolutamente todo, presencia policial, ¿no es cierto? Y de hecho hubo gente que después de exponer salió del recinto, dejaron sus cosas ahí y al querer volver para buscar sus cosas no la dejaron entrar. Entonces, es toda una pantomima y un circo que da entre vergüenza, bronca, mucha indignación, y da cuenta, bueno, de los tiempos que estamos viviendo, en donde nuestros representantes realmente de honorables tienen muy poco, y donde además dejan ver una ignorancia y una malicia también, una perversidad que es espantosa. Así que, y bueno, y con respecto a lo que decía Pérez Araujo, esto es muy interesante, porque uno de los argumentos que se venían dando con respecto a la modificación es que la reforma garantizaba o intentaba garantizar o intenta garantizar seguridad jurídica para las inversiones, ¿no? Y sin embargo, si ven que todo el pueblo está en contra de esto, si ven que hay un montón de intereses, digamos, en conflicto con una reforma de este tipo, entonces es muy esperable que si la reforma se hace efectiva y si estos proyectos se llevan a cabo, van a haber judicializaciones todo el tiempo. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica le pueden hablar a los inversores en un contexto de este tipo? En un contexto en donde no hay licencia social para llevar adelante este tipo de proyectos. Ramiro, gracias por la claridad, por una mirada desde el conocimiento y por la contundencia también de lo que estás diciendo. Más vale que esté el micrófono abierto si quieres agregar algo más, volver a invitar a refrescar dónde es el encuentro de esta tarde, para qué, te escuchamos. Sí, yo por un lado quería destacar la participación también de la gente de La Pampa en la audiencia, que han centrado la mayoría el mensaje en la experiencia propia que tiene la provincia en la defensa de sus recursos hídricos, que sabemos que es una experiencia dolorosa, es una experiencia también larga y de mucha lucha, pero también es una experiencia de la cual muchas provincias pueden aprender, ¿no es cierto? Bien. Y eso me parece valorable porque bueno, creo que hemos compartido nuestra visión y nuestra visión es muy valiosa. Y bueno, invitar a todos y a todas a las 5 de la tarde a las escalinatas de la universidad, ahí en la calle Gil, enfrente de la plaza, a hacer el aguante y bueno, a seguir luchándola, porque efectivamente nos hemos demostrado nosotros mismos que tenemos la capacidad y tenemos la fuerza para revertir esto. Esperemos que, bueno, que el destino así lo quiera también, ¿no es cierto? Gracias de vuelta, Ramiro, y un abrazo. Abrazo, hasta luego. Ramiro Páez, ingeniero en recursos naturales, integrante de la Asamblea La Pampa por el Ambiente.